se acuesta, tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. Del retratero, como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con 100 capas de torero. En su salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero, han tirado las redes, la remolcan por los pelos. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, por ella!